Termina el día relajado. Seguí escuchando Centrado en Vos. Sentí desde el corazón por la FM 88.1 o www.cañuelasfmnacpop.com.ar. Centrado en Vos, en el aire. Envía tu mensaje. Envía tu SMS al 514743. WhatsApp 2226-514743. O llama directamente al 433-681. Respira. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenidos a Centrado en Vos. Noche de jueves. Noche de tarot, en el cual vamos a hablar con la reina de Sarina Murúa, que va a hacer las lecturas de todos los que mandaron su nombre, su fecha, sus preguntas. Es un programa que me encantan todos los programas, pero particularmente los jueves me siento como un oyente exclusivo, ¿no? Que estoy en primera fila o siendo un observador de lo que es esto de las energías, cómo a través de un mensaje, por una mancia y con un don obviamente que es natural y Sarina lo tiene, se puede llegar a las personas y poder ayudarlas a clarificar ciertas ideas y encontrar algún rumbo que por ahí sentían que tenían perdido como para orientar sus vidas en momentos como estos, donde hay tanta incertidumbre y la parte de la confianza, la autoestima y la templanza para salir adelante son fundamentales. Pero bueno, voy a prender el sahumerio, es lo único místico que voy a hacer yo hoy y ya me conecto con Sabrina. ¿Cómo andás, reina? ¿Cómo estás? Hola vecino, buenas noches para vos y para toda la gente que está del otro lado, que nos acompañan en estos jueves distintos. La verdad que siempre digo lo mismo, que me encanta compartir y que también me siento muy cerca con la gente que nos está escuchando. Así que bueno, buenas noches para todos. Qué bueno que nombraste esto de las energías, siendo que estamos siendo bastante movilizados en estos días, ¿no? Con tanto que volver a la fase 1, que esto, que el otro, que aquello. Y bueno, la gente se moviliza integralmente, no solamente desde la afuera. Todas las energías que nos componen, ¿no? Se empiezan a movilizar otra vez. Sabri, sí, mirá, me dejás ahí, tenés razón, me dejás pensando, a ver qué opinás vos con esto de que cómo. Claro, hay todo un movimiento de energías. Calculemos una cosa, ¿no? Si bien la Argentina es amplia y en diferentes lugares están en otras fases en lo que sería esta pandemia, en realidad la cuarentena. en una pandemia que es global, le pasa a todo el mundo, eso en algún punto, ¿no? El tema de sentir, aunque sea desde un lugar de angustia, de que le estaría pasando a todo el mundo, en algún punto, si bien también a uno le toca en lo individual, lo hace como que tenga cierta tolerancia más que si fuese solamente, ¿no?, en un sector. Pero bueno, justamente hablando de sector, esto es lo que es la parte de la ciudad de Buenos Aires y parte de la franja de la provincia de Buenos Aires, que está más complicado, como que si bien hubo rebrotes en varios lugares, ahí es donde está más complicado. ¿A qué voy con esto? No quiero hacer un noticiero, sino de que qué dualidad, hablando de las energías, qué dualidad, porque por un lado están saliendo los resultados oficiales donde hay más casos, se multiplicaron, o no sé, había casi 3.000, 4.000 casos por día, había más fallecidos, lamentablemente, y por el otro lado, sobre eso, llegando a lo que sería el fin de esta etapa de cuarentena, donde tenemos que ver qué es lo que nos van a decir, pero off the record dice que flexibilizarían y abrirían muchos más. Entonces, ¿qué dualidad? Porque por un lado estaríamos en un momento bastante crítico, por el otro lado se haría una apertura en ese momento crítico, ¿no? Entonces, qué cosas que van, ¿no?, de venir desde las ganas de que ya, bueno, se empiece a abrir un poco, el miedo por el otro lado, o el temor, no me gusta por ahí, el miedo paraliza, el temor es el que uno lo pone en estado de alerta. Y ahí todo hay una dualidad de energías, la alegría porque se abre un poco más, pero el miedo porque estamos saliendo en el momento más crítico. Todo eso repercute en todo, me parece. No sé cómo lo vivirás vos, cómo vivirás esta semana, cómo vivirás en las consultas. Vos estás más ahí más en el centro de atención porque estás por la zona de Ramos Mejía. ¿Cómo se vivirá esto? ¿Cómo en lo personal, cómo lo vivirás vos? Justamente, bueno, es tal cual como vos lo decís, en este tema de que la gente está vivenciando nuevamente como la incertidumbre otra vez, ¿no? Como decir, estaba todo bien, pero estamos yendo por buen camino, pero al final de cuentas hay que tirarnos para atrás porque hay más enfermos, más, ¿no? Toda esta cuestión. Entonces es como más incertidumbre que miedo, ¿no? Es como que uno ya no sabe para dónde ir, se desconcierta. Entonces está todavía otra vez esa energía que se empieza a revolucionar. Es como si empezara a brotar esta sensación de haber estado un poco más, no sé, tranquilos o un poco más relajados dentro de lo que estaba sucediendo. Y en esta cosa de que somos como antenas, que estamos captando las energías, los pensamientos y las emociones de las personas, sobre todo cuando estamos atendiendo, estamos en contacto con todo eso, íntimamente. Y hay que tener un sostén energético, porque somos energía, porque somos humanos, y porque todo eso también nos termina afectando. ¿De qué manera? Que si yo tengo la guardia un poco baja, que a mí me ha pasado, por ejemplo, bajar la guardia y de pronto empezar a sentir malestares físicos, muy claros, ¿no? Entonces decís, ¿qué es esto? ¿De dónde sale? Si yo no llevo una vida que como para sentirme de esta manera. Y bueno, y son energías que también están. Las energías de miedo son energías que vibran baja. Entonces, donde uno se descuida, también se puede ligar algo de eso, ¿no es cierto? El hecho de abrir un espacio online, de atender a una persona online, más allá de conectarnos con esa persona, también estamos conectándonos con todo lo que hay dentro de su hogar. Las energías pasan las pantallas y en eso también, ¿no? Nunca estamos 100% atentos a todas las energías que están yendo y viniendo. Y por ahí también se te filtró alguna. Y bueno, y si me preguntás, así, con la energía en un vaivén, igual que las emociones y todo como se está dando a nivel país. Así es como viví yo esta semana. Estoy un poco en contacto con las noticias, como vos sabés, pero bueno, estoy en mucho contacto con la gente y que trae toda esta incertidumbre a cuestas. Claro, o sea, el tema de vos también te pasa de que, viste, a veces nosotros solemos decir que cuando atendemos, por ahí uno le gusta atender en su casa porque ya es como que sabe que pone su sahumerio, como yo hago también acá en la radio, pongo el sahumerio, uno la armoniza, tiene su lugar, sabe, a lo mejor después con alguna técnica, algunos ventilando, otros con un palo santo, es como que el lugar lo vas, nosotros le decimos limpiar, ¿no? Lo vas limpiando. Porque cuando atendemos en casa viene gente y bueno, y las energías también se mueven, pero es como que uno se siente como seguro con cuando limpia su propio lugar. Pero con esta de las charlas online, me decís que también te pasa, ¿no? Porque a veces si uno va a otro lugar a atender, termina llevándose, sobre todo cuando están en el camino de lo que es la sanación, y a veces hay personas que simplemente tienen el don también, pero bueno, se dedican a otra cosa, no se dieron cuenta, y hacen otras cosas, si bien tienen esa característica de ser personas conectadas, intuitivas, súper espirituales, generosas, pero por ahí, qué sé yo, uno es actriz, tiene una empresa, es un empleado, labura otra cosa, pero no deja de tener eso, y a veces pasa que se mueven en diferentes lugares, que sea un vendedor, que tiene el don de esto de mover energías, de sanar, y por ahí no lo sabe, no ejerce, pero lo tiene a lo mejor en su estado de ánimo, en la palabra, esas personas que son súper agradables, que siempre te están solucionando las cosas, y por ahí que se mueve por diferentes lugares y va cargando toda esa energía. Bueno, online a través de un Zoom o de un Skype o de atender de estas maneras, decís que también vos sentís esa vibración, a veces es como que sentís lo que pasa en esa casa, en ese hogar, más allá de lo que te cuentan, o sea, energéticamente lo podés sentir. Sí, porque ¿qué pasa? Bueno, vos sabés, cuando estás atendiendo a alguien, estás enfocando en la persona, ¿no es cierto? En todo lo que, bueno, se va a basar la ayuda, la asistencia. En el diálogo, en lo que la persona dice, en cómo se mueve. Hay un montón de cosas que uno está pensando o prestando atención mientras estás atendiendo. Ahora bien, hay energías, así como está el viento, como está el aire y todo, estas energías que se mueven con esa misma sutilidad. Entonces pueden traspasar la pantalla también. Y al abrir el espacio, es como si yo entrase en su casa, ¿no es cierto? O esa persona entrase en la mía. Y mirá, es muy gracioso, porque yo ayer atendí a una chica que hizo el curso conmigo de limpieza de ambientes, limpieza energética de ambientes. Entonces pasó que cuando estábamos haciendo el curso, de la nada, en su casa se rompieron 3 vasos. Entonces ella dice, yo ya sé que te escucharon a vos, me decía. Ya sé que vos, o sea, estábamos en esta sintonía de limpieza y lo que sea que había en mi casa, las energías que se movieron, ya escucharon, o sea, ya vibraron en contra y se manifestaron. Bueno, uno no tiene ni idea cuál es el alcance total, ¿no es cierto?, de la energía de uno y de la energía de otro. Entonces, hay tanta sutileza en esto que bueno, que se puede traspasar, así como te llena de alegría que ponerte en contacto con alguien, hablar por teléfono, escuchar la voz o ver una videollamada, ver la cara del otro, la felicidad que te da, eso es energía también que pasa. Entonces, así pasan otro tipo de energías también. Por eso digo que uno no puede estar 100% despierto en conciencia como para darse cuenta de todo. Sí, hay una labor que es de sostener la energía lo más limpia que se pueda, ¿no es cierto? Para un beneficio, y porque si no también tenés que estar limpiándote cada rato. Yo por lo pronto me pasa eso, ¿no? Decir, atiendo a una persona, me puedo acomodar energéticamente, chequearme a ver si estoy bien, si no estoy, si hay algo, alguna interferencia, y continuar. pero no siempre me sucede. El fin de semana, por ejemplo, tuve un fin de semana de labor y cuando terminé cansada y estaba con mi sobrinita y ya, o sea, seguí en el ritmo con ella. No tuve mi espacio de decir limpio, me limpio a mí, limpio todo lo demás, ¿no es cierto? Si bien estuve con energías muy lindas, pero bueno, uno trata de estar lo más prolijo posible energéticamente, porque si no es como abrirle la puerta a otro tipo de energías. Y después me siento cansada, pesada, me duele el estómago, se me hincha la panza. A mí particularmente me pasa eso, se me hincha la panza. Y digo, esto yo ya me doy cuenta que no me corresponde, que no es mío. Entonces, ahí va la limpieza. Ahí va donde si puedo me lo hago yo sola y si no pido ayuda. Así que bueno, sí. Y en este tiempo que se levantó de nuevo toda esta fase 1, volvió a venir una energía muy parecida y de pesada y casi agresiva, te diría, como fue cuando fue al principio de esta cuarentena, que se sentían las energías densas a full, muy claramente. Y bueno, ahora, si bien no fueron en la misma contundencia, hay igual. Sí, hay que aprender, esto es un tema, ¿no? Uno, cómo uno va aprendiendo en el día a día en esto, ¿no? Terminamos siendo, como dicen, un animal de costumbres. Pero bueno, hay el tema ese, a veces hay que, más que aprenderlo, hay que transitarlo. Uno va transitando esa carga energética. Y te hago una pregunta, y con los cursos, cuando estás dando cursos, contame un poco, porque tengo varios oyentes que me mandaron mensajes diciéndome que sos una fenómena, una genia, qué linda, es una dulce, qué bueno que me salió. Y bueno, los últimos que me mandaron era por los cursos de sanación crística, que habías explicado en los otros programas. Igual estás por iniciar otro, así que si querés explicarnos un poco para la gente que se engancha ahora, que por ahí no escuchó los otros programas, siempre está bueno eso. Pero ahí estás, uno está dando una charla para, no sé, 15 o 20 personas que están por Zoom del otro lado, y más allá de ser pedagógico y enseñar lo que uno sabe, vos estás también, el que es sanador es sanador, y vos estás ahí a través del otro que está viendo, y todo, y se está limpiando, constantemente uno está limpiando carga. Nosotros le decimos limpiar al que está escuchando ahora, al de, viste, esas energías pesadas, no busquen nada raro, pero hay a veces que la energía está pesada, es como cuando uno se da un buen baño, una buena ducha de agua caliente, se relaja un poco, se toma el tiempo de contar hasta 10 y se va a dormir más tranquilo, ¿no? Bueno, hay personas como Sabrina que tienen la capacidad de poder ser esa ducha de agua caliente y esos 10, 15 minutos que no te tomás, y ella, a través de pensar en vos, o de pedir por vos, o de conectarse con vos, o con la simple presencia, a veces logra que del otro lado haya esa relajación y ese bienestar. Pero uno también está limpiando. Tuve un par de oyentes que me mandaron por privado contándome de lo contento que estaban y la contenta que estaban con tus cursos, que decían, no sabés, bostecé todo el curso, se me caían los lagrimones y me encantó. Bueno, hay todo un proceso también de descarga. En algunos cursos también se suele hacer por ahí a veces una meditación introductoria o final. Yo cuando atiendo suelo hacer muchas veces alguna visualización y eso es todo un movimiento de energías. Pero digo, la persona que lo está mirando está también ya está liberando, más allá de aprender, de estar aprendiendo en el curso. Sí, tal cual. Lo que sucede es que, más con el taller de sanación crística todavía, sucede que como uno, se trata justamente de despertar nuestro Cristo interno, de acceder a la autosanación, no solo para ayudar a los demás, sino conectarte con esta energía súper elevada, súper maravillosa, que es la sanación crística, que es diferente a cualquier tipo de sanación, porque como es de Cristo interno a Cristo interno de cada uno de nosotros, no solo que no genera ningún daño, no genera efectos negativos, Y justamente, como lo que en verdad somos, nuestro ser, no está enfermo, no está mal y mucho menos, lo único que manifiesta las desarmonías es el cuerpo físico, lo que hace la sanación crística es justamente conectarse con ese ser que somos, ese ser crístico. Y entonces es inmediata la curación, es inmediata la armonización. Entonces, claro, una vez que estamos en pleno taller, hablando de esto, este ser crístico que somos, ya se pone en acción. Entonces, es muy normal que sucedan estas cosas de liberación, ¿no es cierto? Somos portadores de luz y a veces nuestra antorcha se apaga un poquitito y empieza a enfriarse el cuerpo físico. Lo que hace la sanación crística es darle calor, darle cuerpo a esa antorcha y que crezca y que le dé la temperatura al cuerpo que necesita, ¿no es cierto? Entonces es tan maravilloso que sí. Todas las personas que están haciendo el curso, ya lo conté, ¿no? Como las personas que hicieron el taller anterior, están maravillados y muy activos trabajando con esto. Trabajando en el sentido de que, justamente como iniciamos el programa, diciendo que existen un reflorecimiento de los temores y demás, eso genera desarmonía. Entonces van a encontrar más casos de COVID, van a encontrar otras desarmonías en la gente. Y como ya el miedo está ahí, en cualquier estado de fiebre ya todos pensamos que estamos mal. Entonces, en ese mismo momento donde nos enteramos, ya estamos asistiendo. No solos, también lo hacemos en grupo, ¿no? Así que es maravilloso y siempre se siente bien poder hacer algo en esos casos. Siempre se siente bien poder hacer, asistir a quienes amamos y ser un granito de arena, ¿no es cierto? Una gota en el océano. Entonces, esta es una herramienta maravillosa, súper fácil, que bueno, que está al alcance de todos, así que quienes quieran hacerlo, yo los invito, los voy a invitar siempre a que la incluyan en su vida, porque de veras es hermoso. Y bueno, sí, los cursos los tengo activos. La verdad es que siempre estoy cerrando uno y ya antes de cerrar ya me pide gente nueva que abra un taller más. Así que bueno, esto se sigue propagando. Es la intención de la sanación crística, que todos despertemos a nuestro Cristo interno. Así que bueno, en ese camino estamos. Entonces, vos me tenés que decir si estás dictando este y cuándo es el próximo, para los que quieran. Que en realidad hacen un combo, se los recomiendo, porque aprenden, sanan, limpian haciendo el curso, porque estamos hablando justamente esto, es como poder hacer una meditación grupal o algo, te estás sanando también, estás por intermedio de Sabrina y hay conexión, ahí se liberan cargas pesadas, está buenísimo eso. Y aparte también empezás a florecer en tu espiritualidad, si bien hay personas que se pueden dedicar como Sabri, que tienen ese don, por ahí no lo saben y lo descubren, hay otras que su rol, el don tenemos todos, pero su rol será el de hacer lo que hagan en lo cotidiano, pero con una mirada y con un sentir y con una conexión mucho más cuerpo, mente y alma, así que también suma y me parece extraordinario. Para aquellos que me mandan y me dicen si pueden volver a mandar los datos, para que ya Sabrina les hizo la lectura, pero que quieren volver y no saben, si pueden les digo que sí, no hay problema. Cada uno que tenga ganas de hacer una lectura, si llama entre los dos o tres primeros, que son los que nosotros sacamos en el programa por una cuestión de tiempo y porque nos encanta también hacer un poco de previa y charlar de todo esto. Es un lindo momento que Sabri tenemos también nosotros para charlar y para conectarnos con esto que tanto nos gusta. Le digo que sí, que pueden. Es como siempre, las preguntas puntuales y la fecha. Ahora, por ahí también les recomiendo que si en algún momento lo que les dice Sabrina les llega tanto, que pasen por una consulta privada con ella, que está bueno porque hay más tiempo, ¿no? Se puede dedicar más tiempo porque no se puede resolver todo en una charla de un ratito en un programa de radio. Orienta y ayuda, y a veces es un gran disparador para una transformación, pero en una consulta particular y privada hay más tiempo, hay la energía simplemente es la del consultante y la de Sabri, y no la de un montón de gente que por ahí está escuchando, y eso está muy bueno, pero ya les digo, todo aquel que tenga intriga y que quiera volver a preguntar o repreguntar, está buenísimo que lo haga. Si siempre pregunta lo mismo todos los jueves, o genera una dependencia, tampoco ahí no sirve, y Sabrina se lo va a hacer notar, o Sabri, nosotros en eso no, por una consulta no chamullamos a la gente. Cuando tenemos que decir las cosas, se las decimos, así que en eso somos iguales. Pero sí, ya les digo que sí, manden todos los que quieran, cuando quieran, si son preguntas concretas, y después si esa información, pónganla en marcha, que es lo fabuloso de esto, porque si no tenés la información y si la guardás en una caja y no ejecutás una acción, ya está, no va a pasar, las cosas no van a pasar por arte, como por arte de magia. Tenés que mover, ¿entendés? Si a vos en la predicción te dicen, sabés que sí, tenés por la puerta de tu casa va a pasar la felicidad. Y vos decís, qué bárbaro, pero no salís todos los días, no haces una forma cotidiana de agarrar, de salir, ya sea regar las plantas, cortar el pasto, a la puerta, a barrer algo para estar en la puerta de tu casa. Bueno, por ahí el día que te quedas todo el día adentro, cuando pase la felicidad te va a enganchar adentro. Ahora, si vos salís, no importa en el horario que sea, en el momento que sea, cuando sea, una vez al día te pones en acción, te puedo asegurar que va a estar la sincronicidad de que justo en el momento en que vos saliste, la felicidad pasaba por tu puerta. Digo, haciendo un cuento, una historia como ejemplificando cómo funciona esto. No hay magia, hay información universal y hay sincronicidad a través de la acción de esos sucesos que el universo nos informa, que están a predisposición, que están a disposición nuestra. ¿No, lo ves así, Sabri? Pero totalmente. Bueno, hoy es el día que hablamos mucho de la energía porque es así. Es que en realidad en una lectura de cartas y demás, se hace una lectura de la energía de la persona. Entonces toda esa información está ahí, está aún cerca de cada uno de nosotros. Lo que pasa es que a veces nos pasa que es difícil acceder a eso, ¿no? Es decir, confía en las señales. Yo me río porque a veces uno dice, yo pido señales para que se me muestren lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer, y en definitiva las señales están y yo me hago la tonta, porque por ahí me toca hacer, me dicen que haga algo distinto de lo que yo quiero, bueno, y bueno, dejo esa señal, la dejo pasar, ¿no es cierto? Entonces, la verdad es que en todos los talleres que yo doy, los ofrezco como una herramienta, tanto los talleres como cuando atiendo. Como bien decías vos, a mí no me gusta la dependencia. Me gusta que la persona reconozca sus propias herramientas. Y las que no la tienen se los puedo brindar para que sean ellos mismos quienes encuentren su sanación, ¿no es cierto? La resolución de sus cuestiones. Hay quienes están más abiertos y hay quienes no. Y bueno, hay personas que requieren de un poco más de ayuda que otras. Pero sí, la información está al alcance de la mano de todos. ¿Cuántas veces nosotros nos pusimos a charlar o acerca de algún tema y los dos tenemos la misma percepción? No porque los dos tengamos el don de ver y de percibir, porque en realidad estamos por ahí más atentos a las cosas y las vemos, nada más. Pero también conozco personas que no están en estos temas, en todo lo que es esotérico, o si se quiere, o de las mancias, y sin embargo también están atentos a esas cosas, y también lo pueden ver. Entonces, la información es universal, está al alcance de todos. Hay quienes están más dispuestos y quienes no. Y, Y bueno, y esas personas vienen también, las que vienen a las consultas, vienen a colaborar también con la evolución, en mi caso, con mi evolución como terapeuta. Porque siempre encuentro maneras distintas y hermosas de poder ayudar. Así que en ese sentido, también esa es una información universal. Un viejo maestro que tuve me decía, mirá, si siempre atendemos a los que están bien, nos quedaríamos sin trabajo. Así que un gran recuerdo para él, es así. Bueno, ¿qué tenés ganas de escuchar antes de empezar con las lecturas? Estás para una Rocío Cravero, que empezamos a poner más en el programa después que vos nos dijiste que la escuchemos y nos encanta, no sé, te gusta Bel Pintos, algún otro tipo de música, decime, vamos con la música y después ya nos metemos directamente en las lecturas de hoy. Ay, qué linda noticia que me decís que la empiecen a escuchar más, porque tiene una voz preciosa, tiene una esencia preciosa también. Bueno, es una chica que para mí es arte. Y justamente mañana va a hacer un streaming y va a ser una función virtual, así que bueno, ahí también estaremos presentes. Así que ya que estamos, te voy a pedir un tema nuevo de Rocío, que se llama Necesito Verte. Así que bueno, se los dedico a todos, porque en realidad no conozco personalmente a todas las personas que consultan, pero ya siento que tengo una relación, así que para todos ellos y para todos los que están escuchando. Escapémonos de la ciudad por unos días. Quiero dormir apoyado en tu pecho en la ruta. Subámonos una montaña rusa. No nos salgamos de la cama. Quiero sacarte una foto una tarde cualquiera mientras te reís. Quiero escribir una canción de amor, pero a nuestra manera. Inventemos nuestras propias reglas. Se hace larga la espera. Este eterno domingo sin vos. Ya no tengo ganas de ser fuerte. Necesito verte. Necesito. Necesito. Madrugadas en una cama deshecha. Hablando de vida en otros planetas. Cuestionando uno por uno los mandatos del amor. Y que sigamos haciendo magia. Malabares con la distancia. Como hacemos siempre que la vida nos separa. Van más de 50 días de esta agonía. De esta agonía, ya no tengo ganas de ser fuerte. Necesito verte. Necesito, necesito, necesito. Ya no tengo ganas de ser fuerte. Necesito verte. Necesito verte. Necesito verte, necesito verte. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545-9584 por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com o en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Seguimos con Centrado en Voz y bueno, ya nos metemos ahí, hemos cumplido con Rocío Cravero, esta genia, me encanta, tiene un montón de temas re lindos y pasa por diferentes estilos, desde los covers, los unplugged, la bossa nova, el chill out, es genial. Pero bueno, nos metemos en las lecturas, Sabri, así que bueno, todo tuyo este momento de Centrado en Vos en este jueves de tarot con Sabrina Murúa. Me encanta esto. Estoy con las cartas de Gabriela. Y digo me encanta porque, primero que nada, es un montón que no abro unas cartas y que me sale una energía de éxito tan clara. Porque la verdad es que es eso. Abrí tus cartas y me salieron todos oros. Para que te des una idea, yo hago la lectura de cartas españolas. Y salió todo oro, oro, oro, como todas las posibilidades, ¿no es cierto? Y eso me habla a mí de... No solo de la facilidad que uno tiene con la relación con el dinero, que está claro en vos, ¿sí? Sino también de que sos una persona ambiciosa, pero sanamente ambiciosa. Es decir, donde le pones el ojo, pones la bala un poco, ¿no? Y que está esta parte de decir, bueno, quiero conseguir tal cosa, me pongo una meta y allá vas. También está tu lado emocional, ¿no es cierto? Que tiene un papel importante y que a veces se mezcla con toda esta parte. Pero al mismo tiempo, lo que noto es eso, es como que no te frena el hecho de decir, si estás en pareja, no necesitas que el proyecto sea de a dos. Yo quiero hacer algo. Si me acompañás, fantástico. Si no me acompañás, te lo perdés. Pero bueno, yo sigo para adelante. Esa es la energía que veo. Y es maravilloso. La verdad es que me encanta. Tenés una energía, de hecho, bastante masculina. ¿No es cierto? No sé si ahí hubo ausencia paternal o algo por el estilo, porque veo como que hubo una necesidad de masculinizarse para salir a la vida, para salir adelante. Superar algunas trabas que se fueron poniendo. Pero con toda la energía full... sos una guerrera, eso es lo que veo, que sos una guerrera. Tuviste situaciones en tu vida, en las desilusiones amorosas, hay acá como una mirada del hombre hacia vos que no te empodera y por eso decidiste empoderarte sola. Hay un montón de información, la verdad es que son unas cartas super power. Muy enérgica la energía que brota desde acá. Así que me encanta, te voy a decir. Te felicito por esa energía porque la verdad es que como es de concreción absoluta, ¿sí? Tu pregunta había sido en el desarrollo del trabajo actual si podés aspirar a un progreso. Y creo que te contesté con lo que te dije. Lo que quieras que vos marques como meta, ahí vas a cumplirlo. El tema es para qué, a dónde va esa búsqueda, esa meta, ¿no es cierto? Si tiene que ver con el reconocimiento, es una cosa. Y si tiene que ver con el dinero, es otra. Con el dinero, vuelvo a decir, tenés una facilidad. Con el reconocimiento, todavía tenés un tiempo de elaborar. ¿Por qué? Porque como te dije antes, hay un tema con papá. O no vista, como que no te hayas sentido vista, o como que no te hayas sentido reconocida en algún punto, y este reconocimiento tiene que ver con él, ¿sí? Es una mujer adulta, pero aún así esa niña todavía está ahí como mordiéndose las uñas, ¿no es cierto? Y esperando que a ver que papá me vea y que papá me dé el visto bueno. Eso es lo que me parece respecto de tu desarrollo en tu trabajo. Ahora, vuelvo a decirte, ¿querés aspirar a un progreso? Dale para adelante. Tenés la fuerza de 1000 caballos. Así que no hay un freno para vos. ¿Sí? Y después me preguntas algo, que decís, ¿en qué área debería enfocar mis energías para lograr mis objetivos profesionales? Ni bien leo eso yo, lo primero que se me viene a la mente es, ¿y dónde está enfocando su energía? Porque si es hacia lo profesional, y bueno, voy y me enfoco en lo profesional. O sea, si no es una pregunta muy abierta. Pero me surge una nueva pregunta, ¿no? De decir, ¿dónde estás poniendo tu energía? Tu mejor energía. Está claro que la relación con tu mamá está capitalizada. porque el éxito tiene que ver con la madre. Y yo vuelvo a decirte que siento como que no hay quien te frene. No sé qué labor llevas a cabo, pero sí, si sos profesional y sos prolija, que es lo que veo dentro de tu labor, que tenés esa fuerza, no hagas. Una cosa es tener la fuerza como fortaleza, como herramienta. Viste, ver las cosas de un lugar bien estratega, si se quiere. Eso es. Mira, te cuento que hace poco hice un taller, yo asistí a un taller de las diosas, ¿sí? Busqué información acerca de las diosas griegas, donde tenés a algunas diosas que son, justamente, te ayudan a elaborar todo esto, a crecer, a idear un plan de principio a fin, y ellas te aportan no solo su capacidad de estrategia, sino también la fuerza, todo lo que sea que vos necesites, ¿sí? Buscás asistencia, porque en el hecho de que estás así como con esa energía masculinizada, también hace falta que entre una energía un poco femenina, empoderada también, pero al mismo tiempo que sea para que te ayude a vos a darle una orientación a tu energía donde vos la quieras poner. Eso lo tenés que decidir, ¿sí? Lo que yo veo es que la parte de pareja te influye. Como que en ese aspecto, o hay como cierta tristeza, o hay discusiones, eso te resta energía. Como te resta energía, te genera movimientos económicos también. Así que presta atención, porque esto es un mensaje importante para vos, ¿sí? Chequeate cómo vas, cuánto entregás en cada encuentro, cuánto entregás al otro, ¿sí? Tu energía hoy la tenés muy clara y potente, ¿sí? Pero también tenés que estar con los ojos abiertos de no crearte vos fugas energéticas. Porque está ahí la pregunta de decir si puedo tener todo lo que quiero o si me va a restar el amor y tengo mi éxito. Tranquila, ¿sí? Ordena ahí por el momento. La que manda sos vos, ¿sí? En tu vida mandas vos. Así que presta atención a eso. Y respecto de si vas a poder resolver definitivamente el tema de tu casa, y mirá, no sé si definitivamente. Ahí hay algunas trabas todavía. Hay disposición para resolver, pero viste, es como que o hay que poner mucho dinero. Y todavía esta sensación de incertidumbre no nos permite apostar. Yo te diría que todavía no, que va a llevar un tiempito, ¿sí? Pero que no la pierdas de vista, porque esa casa quiere que vos te conectes, quiere ser tuya, quiere conectar con vos, tener tu energía y demás. Pero paso a paso. Ahora, si me preguntas a mí, yo siento una energía que puedo salir a correr en este mismo momento. Así que lo que te pido es que vos vayas regulando tu energía. No para porque esté mal, sino porque así como vas con tenés esa fuerza y esa vibración tan potente, donde tropezás, te tropezás con esa fuerza. ¿Sí? No es lo mismo si yo voy caminando tranquila y me tuerzo un pie y me caigo, porque caigo medianamente tranquila, a que si voy corriendo, me tuerzo un pie y me hago pelota. ¿Se entiende? Entonces, Gaby, mirá, para ordenar un poco, esa energía que vos tenés, conocela, reconocela, y aplicala como si dosificaras algo, ¿viste? Como si hubiera algo que no sé, estuvieses preparando una comida y tenés que ponerle los condimentos justos, bueno, eso. Por eso digo, conocela y reconocela, ¿sí? Y después, bueno, profesionalmente, económicamente, no hay un techo para vos, no hay un límite. Así que, bueno, te agradezco un montón la consulta y espero que todo esto te llegue, que sepas que no estás sola, que a veces pareciera así, pero que no estás sola, ¿sí?

y adaptarnos a las circunstancias, estamos fritos. Así que mirá cómo varían todas estas cosas, ¿eh? Qué mejor que lograr esa flexibilidad. Y sacarse todas las dudas que tengan. Y para eso hoy está Sabrina. Así que vamos con la próxima lectura. Bueno, y acá estoy con las cartas de Argelia. Bueno, Argelia la conozco y la quiero muchísimo, muchísimo. En principio voy a decir que es una persona muy amorosa, divertida, noble, generosa. Tengo solamente palabras buenas para ella. Así que bueno, para mí también es hermoso poder que ella me acompañe en este momento, que estamos en la radio. Bien, la quiero mucho y bueno, tiene mucho amor para dar y ni hablar del amor para recibir. Así que bueno, estamos en eso. Bueno, Arge, querida, me preguntaste si te iban a salir rápido los papeles de la camioneta que está en sucesión. Y te digo que no hay rápido. Lamentablemente tengo que decirte que no. Que está bastante empastada la cosa. Se ven así como el tiempo estirado. Si me preguntás, es un tiempo estirado. Pero, ¿por qué? No sé cuántas personas estén incluidas en la sucesión. Pero es como que todos están pensando en hacer uso de lo que salga de ahí. Es como haberte gastado la plata antes de ganarla, ¿viste? Y eso tiene muchas energías encontradas. Y entonces, bueno, provoca que esto vaya lento, justamente. Está como la energía dispersada, ahí hay como, bueno, este tiempo de cuarentena no te favorece en cuanto a la parte legal, porque está todo también bastante frenado. Hay plata que hay que poner, ¿viste? Hay todo un movimiento, pero te digo la verdad que no me parece, no me aparece fluidez en lo más mínimo. Se siente pesado, así como te lo digo, pesado. Si vos me preguntas a mí, ahí te diría que se puede hacer algo como para abrir caminos, como para liberar un poco, porque hay una energía que está interfiriendo. Una energía densa que está interfiriendo. Entonces, si me preguntas a mí, yo te diría, soltá el control acerca de eso. Quizás lo estés esperando porque dependas de eso para algo, o no sé, o capaz que quieras venderla, la camioneta. Eso viene como turbio ya, ¿viste? Como poco accesible, o quizás, bueno, ponele que te sale la sucesión de la camioneta y no sé, la querés vender y capaz que la tenés que arreglar más cosas para venderla, y bueno, hay un montón de cosas que están en torno a eso, ¿viste? Entonces, si vos me preguntas a mí, me viene soltá. Esa es la palabra que mientras estaba abriendo tus cartas me venía eso, ¿viste? Soltá. Hay muchas personas en el medio. Hay muchas personas que están ahí pendientes de eso. Y la verdad es que bueno, está pesadito, ¿sí? Hay desorden de papeles, te lo tengo que decir. Es como que no quedaron todas las cosas prolijas. Yo no sé si tenés abogada o abogado, pero bueno, viene todo en carreta, ¿viste? Porque me sale como que existe. Para que haya algo bueno, tiene que pasar algo negativo en el medio. Cada paso que se ve. Viene una buena noticia, pero viene frenada de otra cosa. Viene, o sea, así, cortado, cortado, cortado. Lo bueno viene cortado. Así que, Arge, ya te aviso que respecto a la camioneta venimos medio así. Y después la otra consulta que me preguntaste es acerca del amor. ¿Qué puedo decir? Que yo ya conozco ese amor también. Y sí, ese amor siente una gran responsabilidad. por sus hijos o su hijo, no me acuerdo si eran uno o dos, pero siente una gran responsabilidad y es como que él en vida le quiere dar todo. Y a veces en vida le quiere dar tiempo y a veces en vida le quiere dar todo lo que está al alcance de su mano. Y una de las razones por las que lo elegiste también creo que tiene que ver con eso. Jamás él te restaría nada, jamás te va a restar algo que sea para vos, el amor, el tiempo. Él creo que tiene como tal confianza en que la vida te va, la vida los unió para estar bien, que no tiene un temor a perder. Eso es como, son como memorias viejas, ¿viste? Que quedan ahí guardadas en vos más que en él, de perder al ser querido, del perder a la persona que uno ama. Porque si la vida me trae algo tan hermoso, si es demasiado bueno, algo malo tiene que pasar. Pero no hay nada malo. La verdad es esa. Si me preguntás, no hay nada malo. A menos que mezcles los tantos y que en tus temas o en los de él se metan sin pedirse permiso. Pero la verdad es que la relación está bien. ¿Sí? Es un regalo hermoso de la vida para vos. Entonces, aprende a abrazarlo, aprende a abrazar ese regalo, a disfrutarlo, deja de mirar para afuera. ¿Acaso el afuera te regaló alguna vez tanto amor? ¿Te dieron tanta alegría y tanta tranquilidad de saber que estás acompañada como te está sucediendo hoy? Entonces, si me preguntas a mí, agárrate fuerte de la mano de ese amor hermoso que tenés, que es muy dulce, que es muy presente y que es muy respetuoso. Y dentro de su respeto, él busca hacer las cosas prolijas. Quizás no te cuente el paso a paso de las cosas prolijas, pero vos sabes bien que él está pensando en todos y en todo. Así que quédate tranquila y abrázalo fuerte. Como yo te abrazo a vos en este momento, te digo que te quiero mucho, que te extraño y que te agradezco un montón por estar presente hoy en este jueves, en este programa de radio. Un besote, Arge. I never came to the beach or stood by the ocean. I never sat by the shore under the sun with the feet in the sand. But you brought me here, and I'm happy that you did. 'Cause now I'm as free as birds catching the wind. I always thought I would sink, so I never swim. I never went boating, don't get how they are floating. And sometimes I get so scared of what I can't understand. But here I am, next to you. The sky is more blue in Malibu. Next to you in Malibu. Next to you. We watched the sun go down as we were walking. I spent the rest of my life just standing here talking. You would explain the current as I just smile, hoping that you'll stay the same and nothing will change, and it will be us just for a while. Do we even exist? That's when I make the wish to swim away with the fish. Is it supposed to be this high all summer long? I never would have years ago you told me I'd be here writing this song. But here I am next to you. The sky so blue in Malibu. Next to you in Malibu. Next to you. Sometimes I feel like I'm drowning and you're there to save me, and I wanna thank you with all of my heart. It's a brand new start, a dream come true in Malibu. Empezamos a transitar la parte final de del programa de hoy, si bien tenemos una lectura más, así que bueno, me estaban preguntando ahí, falta mi lectura, no, tu lectura está, y ahora Sabrina te va a dar la devolución a todas esas preguntas que te están dando vueltas ahí, así que te escuchamos, Sabri. Bueno, y también tengo acá las cartas de Silvana, por supuesto, ya hemos hablado, ya nos conocemos. Y me río porque ella me pregunta la orientación acerca del amor. Y abro las cartas y lo que me sale es que regules la forma de entrega, que regules el compromiso, porque la verdad es que hoy no estás en un momento para ponerte en un compromiso con una relación de pareja. Al contrario. Y creo que esto ya también te lo dije, pero vuelve a salir en tus cartas. Que dos cosas te voy a decir que son puntuales. Una es que si en tus planes no está un bebé, que te cuides. Porque te salen las cartas muy, muy, muy positivas para un embarazo. ¿Sabes? Entonces, si estás en pareja, aún con la misma persona, ten en cuenta que esto te lleva a compartir toda una vida con esa otra persona. Así que si eso es lo que en verdad deseas, bueno, vas por buen camino. Ahora, si me preguntas a mí, te diría en cara para otro lado, honestamente. Estás más para situaciones de pasajeras, porque hay una realidad que es que estás en construcción y hay una parte que tiene que ver con ser prolija cuando uno construye. Si yo hago las bases de mi casa y las hago mal, seguramente desprolija, seguramente afecte a las paredes, a un montón de cosas dentro de la casa. Bueno, esto es igual. Entonces, ten en cuenta eso, Sil. ¿Te gusta estar en pareja? Fantástico. Pero elegí a la persona que vos quieras. Elegí con total entereza, con total conciencia, quién es la persona que vos querés tener al lado. Y de ahí dale para adelante, pero prolija. Ahora, si me preguntás, hay un montón de trabajo personal de por medio, ¿eh? Así que bueno, vos decidirás cómo, cuándo, darle paso a cada una de esas cosas, ¿sí? Y siento como una cosa de que querés que la vida se ordene sola. Y no. Somos co-creadores de nuestro camino, de nuestro destino. Así que hay que arremangarse, mi corazón. Hay que arremangarse para ir por las cosas que uno desea. Si no, si estamos a media marcha, todo va a media marcha. La entrega del otro también es a media marcha. La confianza que está, pero súper presente acá. O sea, la confianza está, la desconfianza está súper presente. Eso también. O sea, tenemos una confianza a media marcha, quiere decir que no hay confianza. Así que bueno, si me preguntas, Sil, a nivel pareja, te veo así un poco renga. ¿Sabes? Es importante que uno también deje de hacer se deje hacer un poco el tonto, ¿no? Con lo que tiene que resolver, porque si no, se traslada a todas las áreas de tu vida. ¿Sí? Así que bueno, en eso creo que ya nos entendimos, ya hubo una charla por medio de esto, así que por este tema. Bueno, ya creo que te he dicho todo lo que había que decir. Después me preguntás si es buen momento para construir tu casa. Requete sí, me salió. No es que es un sí a medias. Súper sí. Es necesario, vos necesitas tu lugar, tu espacio. Y esa casa está ansiosa de empezar a hacer. Así que creo que es un buen momento para enfocar las energías ahí, es un buen momento para ordenarte, para que eso sea, ¿sabes? Y bueno, y por lo que veo, contás con mucha asistencia, no solo de los hombres de la vida que te van a ayudar, los que construyan, los hombres de la construcción y todo eso, sino que también hay asistencia de los guías. O sea, no. O sea, si algo no te sale es porque realmente estás como en un estado medio de vagona, de vaga. Con amor te lo digo, ¿no? Porque la verdad es que acá es como que está todo dispuesto. O sea, cuando vos digas, quiero hacer tal cosa, quiero, pero cuando sea desde tu alma y algo totalmente honesto, fluye como a la velocidad de la luz, ¿sabes? Contás con toda la asistencia terrenal y divina. Contás con las personas capacitadas para cada cosa. Te van a ir apareciendo. Capaz que ya las conoces, pero me parece como que todo es muy... Es un flash, así te lo digo, es un flash. Desde cómo se plasma a... Capaz que lo hagas en tiempo corto también, ¿viste? Por eso veo como que esa casa estaba como ya dispuesta para existir, ¿sí? Con todo lo que eso requería. Faltaba que te pongas en contacto quizás con eso. A mí me gustaría también saber, ¿no? Que me cuentes en algún momento de que si esto lo pones en marcha y funciona y demás, me encanta saber. Y que no sea solamente una consulta para decir, bueno, quería saber nada más, ¿no es cierto? Porque esto es una energía que se emplea y se pone en acción. Esto es como decir que tus guías en este momento se están hablando, ¿sí? Si no estamos como hablábamos hace un rato con Ova, de decir, pido las señales y después no les doy bolilla, ¿no es cierto? Así que bueno, me puse un poco en mamá. Te estoy retando un poquitito, te estoy poniendo un poco los puntos. No es de mamá. Es de que te veo capaz, que te veo con toda la energía disponible y la verdad es que también está bueno saber que estás bien, ¿sí? Y después me preguntaste un consejo laboral, que te conectes con lo que amás hacer, porque no sé, la sensación es como que hay algo que ensució tu conexión con tu trabajo. No sé si será que este tiempo de no estar tan activa o no sé, que te reconectes, que vuelvas al disfrute, al goce laboral. Si vos trabajás de lo que amás, conectate con el goce que te provoca hacer eso, ¿sí? Y después de ahí para adelante, lo que quieras. Puede que te estén llamando de algún trabajo nuevo, fíjate qué sentís, ¿sí? Así que bueno, espero que te haya sido útil todo esto que te acabo de decir, con todo el amor. Y bueno, te mando un beso gigante. Y bueno, como te dije antes, me encantaría saber que todo eso se pone en marcha. Un besote. Bueno, llegamos al final del programa de hoy. Excelente, como siempre, Sabri. La verdad que me encanta hacer esto, me encanta el ida y vuelta, me encanta que la gente se enganche, se conecte, las devoluciones, la forma en que eso llega. Después están las repercusiones, porque mucha gente, la gente es agradecida, muchos por privado. Me dicen que sos genial, que sos una divina, que te agradecen y gran parte después pasa por tus consultas y salen más contentos todavía. Así que bueno, desde acá te despido hasta la semana que viene, que tengas un excelente fin de semana, sabes que te quiero muchísimo y bueno, decime también tus redes sociales, las personas que quieren ubicarte por una consulta privada, a dónde se tienen que contactar, decime también si estás a alguna fecha de algún curso, si en el que estás en curso hay están en tiempo como para poder anotarse, o sea, da toda la info, porque después a mí me mandan todo a mí y yo a veces hay algunas cosas que me quedo ahí y no sé qué decirles, así que por favor, vendete de la mejor manera que es lo que vos sos, ¿eh? Dale. Bueno, me voy a vender, a ver. Bueno, sí, yo agradezco un montón, gracias por todas las cosas lindas que me estás diciendo vos y que la gente me dice. Es cierto que cada vez que hablamos, hablamos acá en el programa, después me llegan los agradecimientos y muchas personas toman también la consulta, otras se anotan a los cursos, así que bueno, un agradecimiento total con respecto a eso. En este momento todavía no abrí ningún curso nuevo, porque recién empiezo la sanación crística, pero en breves vuelvo a abrir y ya les voy a dar una fecha. Bueno, para consultas me encuentran en Facebook como Sabrina Paula Murúa o en Instagram como Sabrina Murúa y si no, a mi celular al 1521-555358 y les agradezco un montón, te agradezco vecino por este espacio hermoso, te quiero un montón y bueno, y estoy muy feliz una vez más por ser parte de este programa. Así que les mando un beso gigantesco, que tengan una semana hermosa y que registren, les deseo que registren la energía que van viviendo en estos días. Un beso gigante. Gracias, genia. Otro para vos. Y bueno, también decirte a vos que estás escuchando que tengas también un buen fin de semana. Hace un poquito más de... Hay que darle un esfuerzo más. Hay que aguantar hasta septiembre, ahí se va a empezar la cosa a mejorar, si bien se puede salir a hacer algunas cosas ahora, cuídate, hacelo con responsabilidad, dábate la mano, ponete el barbijo, está a 2 metros del otro cuando te lo cruces, viene el día del amigo, tratá de hacerlo virtual, es un día que si te cuidás, es un tiempo que si te cuidás, después vas a vivir muchísimos más días del amigo y todo, así que ya hicimos un esfuerzo hasta acá, hagamos un poquito más, que es para bien de cada uno y es para bien de los demás y es para un bien universal también. Falta muchísimo menos, acuérdense lo que les digo siempre, en septiembre empezamos a liberarnos de todo esto global y empezamos a andar un poco mejor acá en la Argentina y en octubre, noviembre ya se abre el mundo con vacuna incluida, bueno, después vendrá el tema de la distribución, pero ya vamos a tener, va a ser otra cosa. Ahora hay que cuidarse, es un poco más, el último esfuerzo, y realmente es el último esfuerzo de tolerancia, acuérdense lo que les digo, se los vengo diciendo desde hace rato, y se los digo en público, al aire, o sea que van a ver que es septiembre, es octubre y es noviembre. Ahí estamos y fin de año nos vamos a dar un beso y volverán los abrazos. Pero hoy sigamos con el distanciamiento y hagamos las cosas y los encuentros de estos lindos días como el Día del Amigo, hagámoslo virtuales y no nos generemos ningún acto de inconsciencia. Les deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Lucha por tus sueños, no los dejes.